esta marcha rumbo a su trabajo. Hoy se quedó dormido, iba apurado. Hoy se quedó dormido, iba apurado. Justo lo espera la lija, lo espera la pala, lo espera el bastón, lo espera el pincel y lo espera la brocha. Ya está cansado antes de llegar, pero está contento, tiene trabajo. El cooperativista trabaja junto a sus cumpas. Entre risas y charlas todos se ayudan. Entre risas y charlas todos se ayudan. Está el presidente, está el secretario, también el vocal. Está el arquitecto y el tesorero llenos de polvo, tanto lijar. Ya termina mi canto a trabajar.